dónde existir. Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir. He aprendido a estar aquí y rodeado de tu santidad. Aquí yo encuentro mi lugar, se ha convertido en mí. Sido mi refugio, Dios, ha sido tu.